Durante el desarrollo del proyecto Nuestra Radio, hemos aprendido muchos elementos para entendernos a sí mismos y reconocer la influencia que tiene la radio en nosotros, para luego identificar cuáles son las bases para crear radio y cómo hacer radio. Por esta razón, hemos elaborado esta presentación para dar a conocer los nuevos saberes que hemos adquirido a ustedes, nuestros invitados.